Estás escuchando un programa para los argentinos que estamos alrededor de todo el mundo. Es una copa de lo mejor cuando se ríe. Frecuencia Argentina. Llega el momento de los deportes al programa. Carlos Onofrio nos presenta todo lo que pasa en el deporte argentino. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar toda la información deportiva que tenemos esta semana. Por fin comienza el campeonato de primera y la gran novedad es que por lo menos, porque no está confirmado todavía, en la primera fecha los 10 partidos van a ser televisados. Y todo lo que pueda lo va a relatar un viejo conocido, como le decía recién, Marcelo Araujo. Le paso a comentar los partidos de esta fecha. Gimnasia de La Plata recibe a Godoy Cruz, Independiente en su estadio recibe a Newell's Old Boys, San Lorenzo Atlético de Tucumán, Chacarita recibe a Tigre, Arsenal Estudiante, Rosario Central Racing, Huracán Lanús, Boca Argentino, Banfield River y cerrando la fecha Colón recibe a Vélez Arfiel. Bueno, también les cuento que aparte de la primera división va a empezar Nacional B y la B Metropolitana. Vamos primero con el Nacional B. Los partidos son los siguientes. Gimnasia de Jujuy, el que recién descendió, recibe en la Tacita de Plata a Unión de Santa Fe, Defensa y Justicia Tiro Federal, Instituto de Córdoba San Martín de Tucumán, Sportivo Italiano, el recién ascendido, recibe Independiente Rivadavia de Mendoza, All Boys contra la CAI, Olimpo de Bahía Blanca recibe a Ferro, San Martín y San Juan con Platense, Atlético Rafaela Belgrano, Quilmes recibe también al recién ascendido Bocas Unidos de Corrientes y Aldo Civi Deportivo Merlo, que también ascendió este año. Y bueno, ahora pasamos a la B Metropolitana. Estos son los partidos: Temperley Comunicaciones, Estudiantes de Buenos Aires Atlanta, Almirante Brown Deportivo Español, Colegiales Villa San Carlos, Brown de la Drogué recibe a Sarmiento, Flandria Tristán Suárez, Deportivo Armeño a Casuso, Nueva Chicago Deportivo Morón en un gran clásico del oeste, San Telmo Almagro, Defensores de Belgrano, Los Andes. La Asociación Argentinos de Elche presenta Frecuencia Argentina, con la conducción de Gustavo Olivetti, Carlos Onofrio en los deportes y Eliana en los comentarios. La excusa perfecta para juntarnos a tomar mates. La semana anterior prometíamos la entrevista con Mirta Venancio, una argentina que vive en la provincia de Tarragona, en España, en la ciudad de El Vendrell. Y bueno, ella también realiza actividades con argentinos y hemos hablado por teléfono con ella y esta es la entrevista. Empezamos preguntándole de dónde es, de Argentina. Somos marplatenses nosotros. ¿Ah, sí? Sí, y... sí, mi marido trabajaba en la pesca. Ah, ¿sí? ¿Y cuántos años hace que están por España? Y como todo el mundo, vinimos en el 2001. Lo que pasa es que nosotros nos adelantamos al corralito, vinimos en abril. Claro, la vieron venir, ¿no? Dijeron, bueno, pero sí, antes que suceda la debacle... Mi marido la vio venir y dijo, nos vamos. Pero no como un acto de cobardía, ¿eh? Sino que uno tratando de preservar la lucha de tantos años, 43 años en la pesca, y ya habíamos empezado a perder cosas. Dijimos, basta, no queremos perder más nada. Claro. No, no, pero de cobardía para nada, ¿eh? Estamos todos aquí. Dicen que soldado que huye sirve para otra guerra, ¿no? Entonces dijo, pues, entonces no, mejor así. Y bueno, ¿y vinieron los dos juntos o el primero? Nosotros en realidad tenemos una familia grande, tenemos 5 hijos, pero hicimos nosotros cabecera de playa y llegamos primero nosotros porque mi marido es de aquí, es catalán. Ah, bien, bien, bien, bien. Él nació aquí en Barcelona y se fue a los 6 años, emigró con el padre. Entonces volvimos acá a la tierra que era de él, pero con las expectativas como todo el mundo. Lo que pasa es que después la realidad es otra, ¿no? Y más, sí. Y más ahora, ¿no? Actualmente las cosas ¿no? Da la sensación de que parece un poco Argentina, ¿no? En algunos casos. Salvando la distancia. Sí, sí, sí, por supuesto que sí. La situación económica que tenemos hoy por hoy, pues igual no. Nosotros estuvimos en Argentina, estuvimos 3 meses, volvimos para el 20 de junio que tuvimos acá el evento en el auditorio. Y la cosa allá, si bien la gente está más relajada porque no tiene deudas, porque allá se vive otra clase de economía y otra clase de costumbres, te mata la inseguridad, ¿no? Yo la verdad que vivía un poquito paranoica. Claro. Bueno, no sé si te he preguntado, para que lo sepa la gente, ¿dónde están ustedes ahora en España? Nosotros aquí estamos en Vendrell. En el Vendrell, en Tarragona. Vendrell, Tarragona. En Tarragona, sí. Exacto. Y es un pueblo muy lindo. Conozco, he estado ahí porque tengo un amigo. La semana pasada, el programa de la semana pasada, salió al aire un amigo del Vendrell. ¿Quién es? Silvio Favari, y sí, conozco el Vendrell. ¿Algún día te acercas por aquí? Sí, conozco el Vendrell y me gusta, es un sitio muy... ¿Te gusta, no? Sí, es un lindo pueblo. Tiene algo especial. Nosotros estamos muy adaptados, te digo. ¿Cómo es el tema allí de los argentinos, bueno, en el Vendrell? Nosotros tenemos el casal argentino desde el año 2000, noviembre del 2006. Éramos un grupo bastante importante, empezamos a hacer muchas cosas, mucha cultura, mucha movida había, pero se fueron todos. Los nuestros se fueron 9 de la comisión. Claro. Se volvieron a la Argentina. Los que están aquí, que siguen quedando, están en el paro. Ya medio como un poco desanimados con todo este tema, pero nosotros la seguimos apechugando, seguimos luchando porque no tenemos planeado volver. Nosotros seguimos aquí en Vendrell y ahora tenemos varios proyectos para este año. Volvimos de Argentina con varias ideas y varios proyectos. Lo primero que hicimos fue el evento del Auditorium, que es un evento muy importante porque el Auditorio Pocasal tiene proyección internacional por el tema de la música clásica, ¿no? Ajá, sí. Y nosotros hicimos un evento de tango que ya es el segundo evento que hacemos y la verdad que un éxito avasallante. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, tenemos pensado otra vez empezar con el ciclo de películas y vamos a dar clases de tango, que acá interesa muchísimo, y Vendrell queda un poquito lejos como para que vengan los profesores. En carpeta tenemos un montón de proyectos. Solo falta que termine el verano y ya vemos cómo empezamos. Claro, a ver quién queda por ahí alrededor que quiera aportar y quiera acercarse, sí. Bueno, y con ganas, ¿no? Con muchas ganas. Sí, del grupo estamos siendo 6 o 7 que son siempre los que trabajamos, siempre estamos ahí y todo esto, ¿no? Ahora, a la hora de que hacemos un evento, te puedo asegurar que se acerca mucha gente, ¿eh? Estamos con toda la documentación. Nosotros somos un casal muy legal, con todo el papelerío en regla, todo normal, estamos muy bien, ¿cómo se te diría? Que para nosotros es muy importante, es decir, tener una conducta y ser respetada el casal. Para nosotros es un placer que nos hayas atendido, que nos hayan contado, bueno, más o menos así, ¿no? A grosso modo vuestra experiencia. Y bueno, ojalá sigan con nosotros en el programa de radio, que lo que intenta es esto, dar a conocer a los argentinos que estamos, primero en España, porque es lo que nos toca a nosotros desde aquí como casi españoles que somos. Y bueno, y por supuesto que sigamos en contacto y cualquier cosa que necesiten ustedes para difundir las actividades, porque llegamos a muchos argentinos del Vendrell. Estamos llegando, sabemos que pueden interesar, ¿no? Exacto. Que pueden interesar así en general. Así que nosotros sí nos preocupamos mucho por lo que es transmitir nuestras costumbres, la cultura, la tradición. Hemos plantado un ceibo, nos acordamos de todas las fechas patrias. No queremos perder la identidad, ni tampoco queremos que la pierdan los compatriotas, ¿no? Exacto. Así que bueno, pueden contar con nosotros porque sabemos que varios argentinos del Vendrell escuchan nuestro programa. O sea que bueno, si aquel que por alguna casualidad no los llegue a conocer, ya sabe que puede acercarse y contactar con ustedes. Sí. Y bueno, y si no sé si tienen algún correo electrónico o algún lugar donde ellos puedan acercarse. Nosotros lo que estamos dando ahora es el fijo. Ajá. Porque, bueno, el correo electrónico igual pueden ir al ayuntamiento, que está ahí nuestra dirección, ¿no es cierto? Bien. Lo saben ellos. Perfecto. La dirección, para dártelo por teléfono, la dirección del casal es de internet, es muy complicado. Entonces, mejor que se acerquen al ayuntamiento, que ahí le van a dar toda la información. Perfecto. Muchísimo. El número de teléfono, ya sabes, que es 977-181644. Correcto, bueno, ya está dicho, está dado para aquel que, por si alguna casualidad, algún argentino que estaba despistado por ahí y no lo conocía, pues ya sabe que puede acercarse y formar parte de las actividades. No te preocupes, que hay muchos que nos conocen, pero seguro, que seguro. Nada más que cuando hay alguna fiestita de tango o algo. Está bien, yo comprendo, la gente no tiene por qué estar haciendo algo que quizás esté muy ocupado en sus cosas, ¿no? Tampoco, nosotros lo hacemos porque realmente nos gusta. Exacto. No, seguro. Igual que nosotros. Es todo por amor al arte y porque no se pierdan nuestras costumbres, nuestra cultura, que es muy rica, es muy rica. Y por supuesto que queremos seguir siempre en contacto. Así que bueno, gracias otra vez, muchísimas gracias. Y cualquier cosa que necesiten, estamos a su disposición. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Ha sido un placer. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Ahora, automovilismo. Muy bien, repasemos lo que ha pasado en el Oscar Alfredo Gallo desde Buenos Aires, que se corrió la séptima carrera, que es la tradicional 200 kilómetros de esta ciudad. Le cuento que la final fue ganada por Norberto Fontana con Ricardo Mauricio. Recordemos que esto se corre en dupla. Segundos fueron José María López, Anthony Reid. Tercero, Cristian Ledema con José Ciantini. Cuarto llegaron Martín Basso y Leonel Ugalde. Quinto fueron Matías Rossi y Camilo Thiago. Después llegaron la dupla Juan Manuel Silva Cacabueno. Séptimo llegaron Emiliano Espataro, Felipe Malujín. Octavo, Leonel Pernía con Agustín Canapino. Noveno fueron Fabián Gianantoni con Fabián Flaqué. Y décimo llegaron Leandro Carducci con Sebastián Diruzio. Las posiciones después de la séptima carrera son las siguientes. Primero está el Pato Silva con 84 puntos. Segundo lo sigue José María López con 83. Norberto Fontana sigue con 70. Leonel Pernía con 60. Matías Rossi 54. Mariano Werner, Guillermo Ortelli, Oscar Martínez, Martín Basso y Cristian Ledesma completan los 10 primeros. La próxima carrera será el 6 de septiembre en Neuquén. La Asociación Argentina de Elche presenta... Hay turco de paz en la tierra, Argentina que canta. Frecuencia Argentina. Argentina. El pasado 13 de agosto se conmemoró un año más de la muerte de Piero Bruno Hugo Fontana, más conocido como Hugo del Carril, uno de los principales productores, director de cine, actor, guionista y cantante de la Argentina. Con este tema, Los 60 Granaderos, queremos rendirle homenaje a Hugo del Carril. Ante el Cristo Redentor, se arrodillaba un arriero y rogaba por las almas. En los bravos granaderos, eran 60 paisanos. Los 60 granaderos eran valientes cuyanos, decoraban corazones de acero. Quiero elevar en mi canto como un lamento de tradición para los granaderos que defendieron a mi nación. Pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor. Nuestra Señora de Cudro contempló la cruzada de los Andes y bendijo al general San Martín, el más grande entre los grandes, cuna de eternos laureles. Con que se adorna mi patria, es Mendoza la guardiana, por ser la tierra matraucha. Y elevar mi canto como un lamento de tradición para los granaderos que defendieron a mi nación. Pido para esas almas que la bendiga nuestro Señor. Seguimos con Carlos Onofrio en los deportes de Frecuencia Argentina. Como le decía en el comienzo, empezó a jugarse para los equipos argentinos la Copa Sudamericana y en el Monumental Lanús le dio un gran bofetazo y muy duro al conjunto de Gorosito, que estaba de fiesta ya que volvía Ariel Ortega. Pero bueno, la fiesta no pudo ser completa. River empezó ganando con el gol de Logro Fabiani. Había abierto bastante el juego River, estaba llegando por todos lados, pero en un momento se descuidó. lo empató Lanús por intermedio del chico este, el Toto Salvio, y cuando iban 2 minutos de descuento y para la amargura de todos los millonarios, otra vez el Toto Salvio, y para convertir una noche inolvidable para él, metió el segundo. Ahora River tiene que ir el 18 de septiembre hasta la cancha de Granate. En otro de los partidos, Tigre le ganó a San Lorenzo por 2-1 con goles de Rivero para el Ciclón, Morel y Oviedo convirtieron para el equipo de Caña. Y también jugaron Boca Vélez, y en un partido bastante entretenido y con la vuelta del Coco Basile y el Pocho Insúa, y con una brillante actuación de Riquelme, empataron en la cancha de Boca 1-1. Había hecho el gol para Boca Mouche, y Paleta, después de un tiro de Zapata, en contra, metió el gol para Vélez. Ahora, en septiembre, también se jugarán las revanchas. Más deportes con Carlos Onofrio, aquí en Frecuencia Argentina. Muy bien, vamos a repasar lo que han hecho nuestros muchachos en el resto del mundo. Les cuento que Lucas Lobo, que es jugador de Gimnasia, que estuvo jugando en España, en el Cádiz, ahora está jugando en México, en el equipo Los Tigres, y le ganó 2-1 a los Pumas. Bueno, pasamos a Italia, donde Ezequiel Lavezzi convirtió para el Napoli, que ganó por 3-0 en un partido correspondiente a la Copa de Italia. Bueno, ahora hablemos de la previa de la Champions League. Se jugaron los partidos de ida de los playoffs, y el partido más destacado para nosotros, por lo menos, es el batacazo que dio el Atlético de Madrid en Grecia, que le ganó 3-2 al Panathinaikos con goles de el Kun Agüero, Maxi Rodríguez y Diego Forlán, descontando otro argentino, Leto, para los griegos. En otro de los partidos, con un gol de Lisandro López y el Chelito Delgado de titular, el Lyon de Francia le ganó por 5-1 al Anderlecht, que descontó por intermedio de también otro argentino, Matías Suárez. La semana que viene se jugará la revancha, y recordemos que estos playoffs dejarán 5 equipos de los 20 que hay hoy y entrarán en la fase final de la Champions League. Y ahora pasamos a la Europa League, que era antes la UEFA, y también tiene argentino y muy destacado. Comenzamos con el Benfica, que con goles de Saviola y Di María, aparte jugó Pablito Aymar también de titular, le ganó al Bosca Postrava, un equipo ucraniano, por 4-0. En Italia, Mauro Zárate hizo un golazo, la verdad que si no lo vieron, véanlo, que le ganó al Esbor de Suiza por 3-0. Otro destacado también fue Luciano Figueroa, quien hizo 2 goles para el gran triunfo del Genoa por 3-1. Así, Luchito quiere hacer olvidar lo antes posible a Milito, que lo van a extrañar y mucho en Génova. También es para destacar el gol que convirtió el Cañito Ibagaza, que lo hizo con una gran avivada bien a la Argentina, con su equipo el Villarreal, que le ganó 3-1 al NAC Breda de Holanda, y de visitante, es un triunfo muy muy importante. Y también les cuento que Ismael Blanco, aquel jugador de Colón, metió un gol para la EK, que perdió 2-1 contra el Vaslui. No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más Frecuencia Argentina.